es necesario que se pueda lograr la creación del Instituto Nacional de la Música, porque va a ser una herramienta muy importante. Lamentablemente, en las dos sesiones que hubo anteriormente no se pudo tratar el proyecto, y tenemos la posibilidad ahora del 30 de que se trate. Sería la última posibilidad, porque si no el proyecto ya pierde estado parlamentario. En la producción, Julio y sus Julitos. Pero hoy no era el Día de la Música, Iván. Bernarda, desde los móviles. El señor Aitor Darrúa, desde la invocación. Sole Vázquez, desde la operación técnica. Iván Bernabiti, desde la conducción. Iván Skretkowski, desde la conducción. Agradecemos a todo el mundo que ha estado del otro lado del parlante. Los esperamos el martes que viene a las 20 horas. Esto ha sido Deja Vu. Restos de charla. Apenas aullido. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, yo no sé si es la altura del año, si es el agotamiento acumulado de todo este periplo del año denominado como 2011, pero siento y vengo a consultarle que cada vez que tengo un pensamiento que está a punto de desarrollarse, algo en mí empieza a balbucear hasta el silencio. Sí, es mucho mejor, querido sobrino, y déjenme que lo trate con todo respeto, murmurar a sucumbir, ¿verdad? Eso ya lo decían varios, que más vale pasar la vida murmurando, musitando, ese ronroneo típico de los gatos que ni saben que están en el año 2011. Pero yo creo que a veces es mejor interrumpir un pensamiento antes que se concrete. Le tengo mucho miedo a esos pensamientos que acaban siendo eficaces, digámoslo así, ordenados. Y sobre todo, yo diría, tener cuidado con aquellos pensamientos que terminan siendo productores de acciones. Pensamientos que terminan siendo productores de acciones, o sea, frenar antes de que el cuerpo actúe. Sí, aquí vale de verdad esta frase que hemos adoptado como propia desde hace 6 años. Ese preferiría no hacerlo del pensamiento, porque quiere que le diga una cosa. Yo creo que pensamos en términos más o menos conservadores. Si pensáramos de verdad, creo que seríamos mitad suicidas, mitad asesinos. Usted dice que frenamos el pensamiento con el fin de la supervivencia, tal vez. Claro, es un pensamiento amable, un pensamiento afable, un pensamiento que intenta no tocar ciertos bordes. Los de la vida propia y los de la vida ajena, ¿verdad? Un hasta ahí. Un hasta ahí. Porque me parece que aquellos pensadores que realmente han ido hacia el final del laberinto no han terminado ni han empezado bien sus días. Entonces uno puede aprender de ellos varias cosas, admirarlos apenas por la escritura es un poco improcedente, pero cuando uno sabe que ese pensamiento ha derivado hacia lugares insospechados, no hablo solo de la locura, hablo también de la propia muerte, hablo también de estados anómicos. Mire, le voy a contar algo absolutamente fuera de toda importancia. Ferro 1, Unión 0. No, señor, ojalá. Fue contra Sportivo Desamparados de San Juan, discúlpeme, el triunfo de anoche. No, lo que le quiero decir es lo siguiente. Usted vio que le han dado el último premio Nobel de literatura a un poeta sueco. Hay una anécdota fantástica de un diario mendocino que preguntó a mucha gente, entre ellas a mí mismo, si podíamos hacer una nota a propósito de este poeta sueco. Y la verdad que todo el mundo le contestaba cualquier cosa. En este momento no podré atenderlo, ahora no encuentro los libros. Yo le dije que me tenía que ir al Brasil en este preciso momento y que por lo tanto no podía hacer esa nota, lo que demuestra nuestra más total ignorancia. Y el periodista hizo al final una nota sobre nuestros argumentos para no hacer la nota. Excelente, excelente. Decisión. La verdad que fue, Javier, un abrazo. Pero Después, claro, yo tengo el bichito de la curiosidad todavía. He matado al de la conciencia, que es un gusano, pero he dejado al de la curiosidad, que es una mariposa multicolor, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué me enteré? Que este hombre, del cual hay un par de libros solamente traducidos al español, de España, no de aquí, está afásico. No puede hablar. Toca el piano con la mano izquierda y escribe poemas que, por lo poco que he visto, son maravillosos. Poeta, ese es un poeta así del orden de lo psicológico, pero a partir de lo psicológico se abre al universo, como quería Mallarmé, en esa relación casi de transparencia entre poesía y universo. Ahora pensaba, este hombre no habla, por lo tanto pasa buena parte del tiempo teniendo que escuchar, probablemente, o simplemente está en silencio. O hablando internamente, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno está... ¿Sabe por qué le digo todo esto? Dígame. Discúlpeme que no lo tutee en esta hora de la noche, pero primero yo no sabía que era el 2011, pensé que era el 2013 este año. Con razón la gente está tan bien, ¿eh? Algo claro. Ha cambiado estos años. Claro, usted andaba 2 años más tarde. 9, 8... 2017, 2003. No, pero ¿sabe por qué le cuento todo esto? Porque en el fondo me da la impresión que a veces es mejor dedicarse a escuchar que a intentar razonar o intentar decir algo, porque en este caso, cuando uno ya está agotado por el año que ha corrido, decir algo ya es a modo de cierre. ¿Y para qué hay que cerrar las cosas, querido sobrino? Basta de brindis, o brindemos en cualquier otro momento del año, pero basta de esas palabras que encierran un tiempo caprichoso, que no le sirve a nadie, ningún animal festeja fin de año. Es más, los perros salen aullando por ahí. Pero bien, termina un ciclo, uno podría enarbolar una despedida, ¿por qué no? El nuestro termina. Por ejemplo. Bueno, pero que son 6 años en mi vida. En la de suya son muchos, pero en la mía no es nada. Ya retomaremos este programa de otra manera. Por ejemplo, podremos hacer un programa de televisión donde usted es el payaso más joven al cual yo le doy bofetadas. Me encanta. Y pasamos una hora entera así, dándonos bofetadas. Acepto. Y quedamos afásicos y probablemente gracias a eso... Ganemos un Nobel. Ganemos un Nobel, querido sobrino. Mire, ante tanta angustia de fin de año, quien tiene que desempatar no soy yo, no es usted, y mucho menos es Nadia que nos ha venido a visitar. Dije Nadia, y es verdad, sino nuestra amadísima, amadérrima y desamarrada Chantal Maliar, que en este momento dice algo. Me bastó su presencia para hacer el mar. Añadí la vertiente escarpada. Bajo las suelas costuras de basalto, o eran de pizarra, en las que asomaba el tomillo y las flores despliego. Y el sol rielando abajo, con qué recio dulzor. Llevaba corto el pelo. El aire olía a ropa recién almidonada. Ella me sonreía con un hilo entre los labios. El artista del día de la fecha es algo así como el gurú y creador de este programa, aunque él no lo sabe. Hablamos de Albert Pla, de un disco que se llama Supone Fonollosa. Sí. Y una canción que habla de aquel bajo piel que es el esqueleto. Me agrada molt l'Albert Pla. Se lo digo en catalán, no porque lo sepa, sino porque alguien lo ha comentado así y me lo copié. Me agrada molt l'Albert Pla. Al nacer, me asignaron, como a todos, un frágil esqueleto, muy pequeño. Le acepté y cuidé que año tras año creciéramos los dos al mismo tiempo. y así convivimos juntos. Él procura no hacerse notar mucho. Mi esqueleto es muy modesto. Yo procuro que él también se sienta a gusto. Incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Procuro que no sufra ningún daño que le cause privarse dar un hueso. Le hospedo diferente, hasta le animo a que haga el amor con otros esqueletos. Y esto es lo que a él le gusta mayormente. Y luego descansar y hacerse el muerto. Y hacerse el muerto. Imaginar que cuando muera mi esqueleto va a quedar al descubierto. Representar entonces lo que fui mientras viví. Y entonces creo que así se sentirá más cómodo con. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en este programa vamos a sentir y pensar el bien en la escritura de Vasily Grossman del libro El destino, la vida y destino, vida y destino de Vasily Grossman. La mayoría de los hombres que viven en la Tierra no se proponen como objetivo definir el bien. ¿En qué consiste el bien? ¿Bien para quién? ¿De quién? ¿Existe un bien común aplicable a todos los seres, a todas las tribus, a todas las circunstancias? ¿O tal vez mi bien es el mal para ti y el bien de mi pueblo el mal para el tuyo? ¿Es eterno e inmutable el bien? ¿O quizás el bien de ayer es el vicio de hoy y el mal de ayer se ha transformado en el bien de hoy? ¿O tal vez mi bien es el mal para vos? He constatado que los diferentes sistemas morales y filosóficos de las guías de la humanidad que se han ido sucediendo en el transcurso de los milenios han limitado el concepto de bien. La doctrina cristiana, 5 siglos después del budismo, restringió el mundo viviente al cual es aplicable la noción de bien. No contenía a todos los seres vivos, sino solo a los hombres. El bien de los primeros cristianos, que abrazaba a toda la humanidad, dio paso al bien exclusivo de los cristianos, mientras que junto a él coexistía el bien de los musulmanes, el bien de los judíos. El bien de los budistas, de los cristianos, de los judíos, el bien de los musulmanes. El bien, el bien. Con el transcurso de los siglos, el bien de los cristianos se escindió y surgió el bien de los católicos, el de los protestantes y el de los ortodoxos. Luego del bien de los ortodoxos nació el bien de los nuevos y los viejos creyentes. Y existían también el bien de los ricos y el bien de los pobres, y el bien de los amarillos, los negros, los blancos. Y esa fragmentación continua dio lugar al bien circunscrito a una secta, una raza, una clase. Todos los que se encontraban más allá de tan estrecho círculo quedaban excluidos. El bien de los nuevos y los viejos creyentes. Y los hombres tomaron conciencia de que se había vertido mucha sangre a causa de ese bien pequeño, malo, en nombre de la lucha que ese bien libraba contra todo lo que consideraba como mal. Y a veces el concepto mismo de ese bien se convertía en un látigo, en un mal más grande que el propio mal. Un bien así no es más que una cáscara vacía de la que ha caído y se ha perdido la semilla sagrada. ¿Quién restituirá a los hombres, la semilla perdida? Mucha sangre a causa de ese bien pequeño, ¿quién, malo? ¿Quién restituirá? Restituirá. ¿Qué es el bien? A menudo se dice que es un pensamiento, y ligado a este pensamiento, una acción que conduce al triunfo de la humanidad o de una familia, una nación, un estado, una clase, una fe. Aquellos que luchan por su propio bien tratan de presentarlo como el bien general. Por eso proclaman: mi bien coincide con el bien general. Mi bien no es solo imprescindible para mí, es imprescindible para todos. Realizando mi propio bien, persigo también el bien general. Mi bien es imprescindible para todos. Así, tras haber perdido el bien su universalidad, el bien de una secta, de una clase, de una nación, de un estado, asume una universalidad engañosa para justificar su lucha contra todo lo que él conceptúa como mal. Ni siquiera Herodes derramó sangre en nombre del mal. La derramó en nombre de su propio bien. Una nueva fuerza había venido al mundo. Una fuerza que amenazaba con destruirle a él y a su familia, destrozar a sus amigos y favoritos, su reino y su ejército. Se derrama sangre, no en nombre del mal, sino en nombre del propio bien. Herodes. Pero no era el mal lo que había nacido, sino el cristianismo. Nunca antes la humanidad había oído estas palabras: no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y rogad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nunca antes la humanidad había escuchado estas tonterías. Ese es el terrible destino que hace arder al espíritu de la más humana de las doctrinas de la humanidad. Esta no ha escapado a la suerte común y también se ha descompuesto en una serie de moléculas de pequeños bienes particulares. La crueldad de la vida engendra el bien en los grandes corazones, y estos llevan ese bien a la vida

Bueno, aprovechando que mi sobrino se fue, les digo un secreto. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Todas las tonterías que acabamos de decir las tendrán que volver a escuchar dentro de muy poco tiempo. Un abrazo, adiós, hasta dentro de media hora. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. 88.7. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La tribu. Poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Pido, imploro, necesito organizar lo que sigue de Preferiría No Hacerlo con Chantal Maillard. Permanece. ¿Permanecer? La carne, herida, hay cicatriz. Y la mente, herida. ¿Herida? No, no hay herida. Si la hubiese, habría sangre. Hay cicatriz. Tampoco. Si hubiese cicatriz, sería evidente. No siempre se ven, dicen. Ciertas palabras se utilizan en vez de otras, dicen. Cuando no hay palabras suficientes. Mejor cuando no hay cosa. La mente acusa sentimientos, segrega, hila. La mente no, no hay, solo hay hilo, saliva. La boca seca. No hay saliva, no la hay. Un hilo forma imagen, la imagen de un cuerpo blanco como todos los que han muerto. No lo he visto otros, a ese no, pero forma imagen. El hilo. Algo segrega. Hambre. Algo dice. Hambre. La sacia. Frío. Algo recuerda la palabra frío. No la siente, la obvia. Habrá que levantarse, aunque sin saber para qué, sin saber tampoco para qué, el para qué, levantarse y dar vueltas en esta habitación, o también cambiar de habitación, pero no, más seguro es quedarse aquí tecleando. Un teclado es algo conocido, tienen un sonido peculiar las teclas cuando se las pulsa. Quedar en lo reconocible, quedar, permanecer, ya dije, permanecer. Ya pregunté, quedar es permanecer por menos tiempo. Siempre se puede partir. Partir es dar pasos fuera. Fuera de la habitación. De la mente no. Mente, ya pregunté, y no hay. Hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo. El mismo hilo. La palabra silencio dentro. Dentro de uno. Uno. Entre signos de pregunta, ¿verdad? Hay que terminar todo con signos de pregunta sobre la última palabra. O con espaldas. ¿Palabra? ¿Espalda? Conozco a un poeta que ha dicho que hay que curvar toda afirmación hacia la pregunta. Mire, yo conozco a la persona, ahora que usted lo llame poeta, se lo agradezco muchísimo. Es usted muy generoso. Sobrino, ha llegado ese momento en el cual basta de poesía, basta de preguntarse sobre el origen de las cosas. Digamos definitivamente si algo está bien o está mal, para que el mundo vuelva a encontrar su cauce entre dos avenidas que se entrecruzan. Hoy es complicado, casi como un juego retórico, pero le pido que lo tome literalmente. Tío, ¿está bien o está mal el bien? El bien está mal, querido sobrino. Sobre todo cuando hemos aprendido poquitos minutos antes y vamos a usar este programa para refrendarlo en las casas de estudio de todo el universo, que el bien empezó mal. Uh-huh. Así que yo ahora le pregunto a usted si está bien o está mal el mal. El mal está mal por el mismo concepto que usted vertió sobre el bien. Si el bien está mal, debo decir que el mal también está mal, claro. Que está todo mal, ¿no, querido sobrino? Yo creo que toda cosa que logramos definir de un lado u otro de la balanza hay que considerarlo como mal. Todo lo que camina está mal, ¿verdad? Incluso decir que el mal está mal, está mal. Y decir que está mal, decir que está mal el mal también está mal, y así es una mamushka sin fin. Qué bonito eso, ¿no? Es como un pez. Tío, ¿está bien o está mal que las cosas estén bien o estén mal, en definitiva? No, mire, yo creo que lo que habría que hacer es abolir estas dos palabras, incluso en todas las escuelas, habría que prohibir, cosa que ya no hacen. Pero usted se acuerda cuando los maestros corregían bien, mal, y eso dejaba en los cuerpecitos dóciles de los alumnos una secuela de futuros psicopatías, digámoslo así. Había una calificación que se llamaba en crecimiento. ¿En crecimiento? Sí. Claro, bueno, todos los que... todo el mundo, digamos. ¿Quién no va a crecer, digamos? Escúcheme, yo no sé si las cosas están bien o están mal, pero me parece que todos crecemos hacia la muerte y ya está. Hay una única respuesta a todas las preguntas y es la que da siempre Albert Pla, que cuando le preguntan cuánto es 2 más 2 o le preguntan si algo está bien o está mal, él responde siempre con lo mismo. Albert Pla dice, añoro. Añoro todo aquello que no tuve, lo que tuve retuve, y eso no me lo quita nadie. Añoro solamente lo que no vi ni en pintura, lo que no quise que ocurriera, lo que olvide por desidia, lo que no escuché por ciego, echo de menos más hace falta, lo que no viví ni en sueños. Añoro, por ejemplo, no haberme follado a Marta, pensando mientras tanto que me follaba a su hermana. Y añoro esa muchacha que jamás he conocido y que espera ansiosamente el amor mío. Y esa rayita y esa pastillita que no tomé contigo aquella noche. Me duelen los recuerdos por no haberte conocido, ni amado ni violado en un confesionario. ¿Quién pudiera haber gozado de la luna y de tus besos en aquel acantilado? Dentro de un Cadillac rojo. Y por cierto, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Si quieres bailar conmigo esa canción tan bonita, aún no existe todavía, pero es mi canción preferida. Estoy triste, voy de luto, como si se hubieran muerto esos seres tan queridos que fueron mis enemigos. Me duele la cabeza, no me quito esa resaca. Ayer me quedé en casa, no tomé ni una copita, tampoco maté a nadie, y eso que hay quien lo merece. Por pereza o por cobarde, nunca quise o nunca pude. Añoro esos zapatos que no tuve. Mis pies pisan descalzos, pues yo siempre ando desnudo. Y eso que nunca me pinté con purpurina todo el cuerpo, ni me subí a ese campanario para gritarle al sol y al viento. Me cago en la madre que parió a esos mamones chicharelos que me están chingando la existencia. Y por cierto, se me olvidaba decir, se me decir. Se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Si quieres bailar conmigo esa canción tan bonita, aún no existe todavía, pero es mi canción preferida. Añoro no haber muerto cada día. Cuando llegue la muerte, yo no sabré qué hacer con ella. A lo mejor la palmo y resucito siendo un cerdo. Me olvido de que existo y así no echaré nada de menos. Engordaré deprisa en el corral de las mentiras. Comeré lo que me echen como cualquier cerdo bueno. Y al granjero me se lleve al matadero y conviertan en embutidos mis recuerdos más grasientos. Entonces piensa en mí, sí. Recuerda mi amor mío. Cada vez que te tomes Frase de la chata. Hoy sentimos, pensamos el bien en la escritura de Vida y Destino de Vasily Grossman. El flujo de la vida siempre es percibido en la conciencia del hombre como una lucha entre el bien y el mal, pero no es así. Los hombres que velan por el bien de la humanidad son impotentes para reducir el mal en la tierra. Las grandes ideas son necesarias para abrir nuevos cauces, retirar piedras, desplazar rocas, derribar acantilados, desbrozar bosques. Los sueños del bien universal son necesarios para que las grandes aguas corran impetuosas en un único torrente. Los hombres que velan por el bien de la humanidad son impotentes para reducir el mal en la tierra. Si el mar estuviera dotado de pensamiento, en cada tempestad la idea y el sueño de la felicidad nacerían en sus aguas, y cada ola, al romper contra las rocas, pensaría que perece por el bien de las aguas del mar y no advertiría que es levantada por la fuerza del viento, del mismo modo que levantó a miles antes que ella y que levantara a miles después. Si el mar estuviera dotado de pensamiento. Lo más triste de todo esto es lo siguiente, y es un hecho indiscutible. Cada vez que asistimos al amanecer de un bien eterno que nunca será vencido por el mal, ese mismo mal que es eterno y que nunca será vencido por el bien, cada vez que asistimos a ese amanecer, mueren niños y ancianos. Corre la sangre. Lo más triste de todo es lo siguiente. Yo vi la fuerza inquebrantable de la idea del bien social que nació en mi país. Vi esa fuerza en el período de la colectivización total. La vi en 1937. Vi cómo se aniquilaba a las personas en nombre de un ideal tan hermoso y humano como el ideal del cristianismo. Vi pueblos enteros muriéndose de hambre, vi niños campesinos pereciendo en la nieve siberiana, vi trenes con destinos a Siberia que transportaban a cientos, a miles de hombres y mujeres de Moscú, Leningrado y de todas las ciudades de Rusia, acusados de ser enemigos de la grande y luminosa idea del bien social. Yo lo vi en 1937. Esa idea grande y hermosa del bien mataba sin piedad a unos, destrozaba la vida a otros, separaba a los maridos de sus mujeres, a los hijos de sus padres. Ahora el gran horror del fascismo alemán se ha levantado sobre el mundo. El aire está lleno de los gritos y los gemidos de los torturados. El cielo se ha vuelto negro, el sol se ha apagado en el humo de los hornos crematorios. El aire está lleno de los gritos y los gemidos de los torturados. El cielo se ha vuelto negro, el sol se apagó en el humo de los hornos crematorios. Mujer mala, el fascismo, el nazismo, esas cosas. 1937. Al verme, se apartó de sus amigas y rodeando mi cuello con sus brazos, les dijo alegremente: quiero a este hombre. Sí, niñas, quiero a este hombre. Mis amigos me miraron con envidia. Era tan linda de verdad. Y entró en mi cuarto. Llegué tarde al trabajo al otro día. Llegué tarde al trabajo al otro día. Después no se movió ella de mi casa y fui tan feliz con ella. Y me gustó algún tiempo, pero pronto descubrí que hay más estrellas en el cielo. Y ahora su amor me oprime como un peso. No puedo ya salir con mis amigos. No puedo ni sonreír a las muchachas. No puedo ya beber ni un solo trago. Es mala esa mujer, de verdad mala. Tan mala como linda, yo estoy loco. Si la dejo me matará, lo sé de veras. No lograré escaparme de su encanto. Mis amigos se ríen y yo estoy triste, pues no logro apartarla de mi lado. Es mala esa mujer, de verdad mala. Ojalá no me amara o se muriera. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poema. Prosa. Prosa pésima, pérfida, pútrida, pero personalmente propia de mi sobrino, Diego Patricio Escliar. Yo también hablo solo. Mis pensamientos acaban en gritos. Siempre fui del silencio a la erupción. Pero ahora soy el espejo astillado, indeseable. 7 años de trompadas, uno más del montón. El que piensa cómo balear una planta del pie. La izquierda o la otra es indistinto, solo para ver cómo reacciona la piel que no mira al sol. Esto también pasará. Como esa calma después de las tormentas, vendrá la piedad y secará con su túnica el sudor de mi fiebre. Dormiré, es decir, moriré de a ratos. Mire, sobrino, me acabo de dar cuenta ahora de varias cosas. Una es, Usted es un prosista, un prosaico, digámoslo así. Cada vez que traigo una prosa sensacional, me dice, es sensacional el tipo. Yo no sé por qué insiste con esa curiosa sustracción de palabras hasta llegar a un poema raquítico y mal escrito como el que usted hace generalmente. Ahora me he dado cuenta. Usted, de esa prosa florida, bien rítmica, sonora, bien encadenada, sugerente, misteriosa, que se deja escuchar y atravesar, yo diría, hace después unos poemas que parecen carosos de usted mismo, ¿me entiende? Olvídese de la poesía, no tiene ninguna necesidad. Ya se lo dije más de una vez. Pero está bien ir al carozo directamente. No hay ni... ¿Para qué tanta cáscara florida, en definitiva? Bueno, tampoco, escúcheme cuánto mide lo que acabo de poner. Cinco líneas. Cinco líneas. Pero son cinco líneas bonitas, floripondiosas, ¿me entiende? No hay ninguna necesidad de escribir poesía. Ya lo dijo el autor de aquel famoso manual para aprender a tocar las castañuelas de 1902. Ya se lo dije, ¿no? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Manuel Escliar. Muy bien. A modo de despedida, aunque falten 4 o 5 programas, lo hago hoy. ¿Eh? ¿Puede ser? Venga. Dice así. Nunca quedaremos sin nosotros, porque aún nos queda olvidar todo lo que no hemos vivido. Hablando de raquíticos, ¿no? Digo. Sí, acá, mire, no tenía tinta ya en la impresora y me decidí a sacar todos los conectores. Absolutamente todo, todo. Uh-huh. Incluso la mayúscula, dije, voy a sacar la mayúscula porque si no... Si su apuesta es esta cuestión minimalista, tío, debo decirle que puede ser más minimalista aún y simplemente cortar el poema en el primer verso, ¿no? Nunca quedaremos sin nosotros. Listo, punto. Linda idea. José Narosti. Todo lo que sigue, esto es porque aún nos queda olvidar. Ya ahí empieza el tango, ¿no? Todo lo que no hemos vivido y ahí empiezan los imposibles. ¿Cómo se puede olvidar lo que no se ha vivido? Así como yo le digo que usted no quite palabras, usted me está diciendo que yo tampoco. No, si usted elige el camino de la poesía raquítica, sea lo más raquítico posible. Y deje el aforismo. Me acabo de dar una idea a usted genial. Voy a poner una publicidad, por ejemplo, en el Gran Diario Argentino, que diga taller de poesía raquítica. Ajá. Un encuentro. Sí. 4 palabras que hay que usar. 12 minutos. Sí. Pagan la matrícula y el primer mes. Excelente. Y son así 2 consejos. ¿Qué le parece? Perfecto, se va a llenar de plata. El alumno tiene que traer un gran poema, una cosa larguísima. Uh-huh. Es un poema tipo Marina Svetayeva, sí. 80 páginas. Uh-huh. Y mi trabajo va a ser quitarle todo, sacar. 2 o 3 líneas. Hasta dejar lo mínimo indispensable. Que no se entienda además, porque si no, no es poesía. Perfecto, ¿no? Mejor que sea misterioso o que sea malo, ¿no? Sí, sí. Está muy bien esa regla, ¿no? ¿Vio? Yo a mis alumnos siempre les digo, sean misteriosos aunque no tengan cara para eso. Por supuesto. Porque malos tampoco pueden ser. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. En la operación técnica del señor Juan Kelimpani, como cada martes por la noche, ¿eh? Tío, será hasta el martes que viene para usted, porque yo me voy a la presentación del libro de Pablo Huppert. Digámoslo de una vez, que la mitad del público nuestro se vaya con usted, pero que la mitad se quede. Yo les voy a prometer una cosa. Ajá. Voy a hacer un programa amoroso. Bien. Así íntimo. Vamos a conectar pareja. Agarrate, de todo el país. Juan, agarrate. Les voy a pedir para el martes que viene. Que la gente que llame se presente. Luis o Delfino se viene. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Y qué quiere de la vida? Y con eso vamos a hacer que todo preferiría no hacerlo sea un lago de amor. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Sí, que volver. No saliste de la Le prohibieron que usara la palabra sencillo. Ah, sí. ¿Usted ya sabía esa? No, ¿dónde le prohibieron? En su editor. Ajá, ya. Porque iba a ser un poco agresivo para mujeres maduras y trabajadoras. No sé quién leía Mayermel. Yo lo leí muchos años después. A mí la palabra trasero no me fue. Ajá. Es peor, por ejemplo, la palabra petróleo. Trasero. La usa muy poco. es que todo el tiempo la quiero poner y para evitar eso, trasero mío, ¿no? Sería mi nuevo poemario. Sí. O trasero tuyo, en fin. Un disco solista, por ejemplo. Un disco solista. Oda al trasero. Ahora que utilizan términos musicales para hacerse interesante en los títulos, en las revistas, cuando se piden notas y demás, podría, ¿no? Empezar a aplicar más en su poesía. ¿No? Es que usted me dice que tengo que poner tanto espalda que yo saco lo del do agudo. Lo dice Joseph Brodsky en el ensayo Menos que Uno, cuando dice que Anna Akhmatova decía que todos los poemas de Marina Tsvetaeva empezaban como con un do agudo. ¿Y a usted qué le significa eso? Nada. Un do agudo quiere decir una voz trágica. ¿Cómo sabe? Bueno, tengo... ¿Cómo usted toca la guitarra? Tengo grabación. ¿Por qué no trae la guitarra? No tengo testimonios de la época. ¿Qué tal el martes que viene solo con la guitarra? ¿Usted ¿cómo tocando no? Seminares. Podría cantar, por ejemplo, Santo Patito. Sí, yo lo escuché a usted tocando alguna vez. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Ya no tengo pelo en la cabeza para esas cosas. Buenas noches. Vibrando en campanas invisibles. La tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.